Bienvenidos todos a Nuestro Tiempo, con la conducción de Valeria Heredia. 30 minutos llenos de actualidad, variedades y novedades. ¡Empezamos! Hola amigos, muy buenos días. Bienvenidos a nuestro primer programa. Los acompañaré todos los lunes desde las 9 a.m. Es un gusto para mí poder presentarme con ustedes. Soy Valeria Heredia, voluntaria social de espíritu, pero futura comunicadora de profesión. En este espacio juntos compartiremos temas de interés. Espero siempre tenerles como mi audiencia y llegarnos a conocer un poco más cada mañana compartida. Como les comenté, soy voluntaria. Empecé desde muy pequeña. A mis 15 años, hice voluntariado social con niños de escasos recursos. Y mi último voluntariado fue en Inglaterra. Tuve el honor de trabajar en una escuela internado en Bideford, y me cambió la vida. Una experiencia muy gratificante que más adelante tal vez podremos conversar de eso. El voluntariado es algo que los chicos jóvenes de ahora lo tienen que hacer. Con esto se pueden generar experiencias maravillosas. Uno crece como persona y sobre todo crece tu espíritu como voluntario. Si quieren saber un poco más de esto, lo podremos plantear como próximo tema en nuestro programa, A Nuestro Tiempo. Como primer tema a tratar en A Nuestro Tiempo, es necesario hablar y hacer conciencia sobre el abandono de animales que se ha evidenciado en las calles de nuestra ciudad Quito. Todos conocemos el impacto negativo que ha generado el abandono animal en estos días. A raíz del 2020, en la pandemia sobre la que estamos viviendo, miles de familias perdieron sus empleos y con esto se vieron forzados a abandonar a sus animales. La crianza de un perro envuelve una responsabilidad familiar. No solo los adultos de la casa se ven involucrados en la crianza de una mascota. Los niños también cumplen su labor, pero es indispensable educarlos de una buena manera para que sean responsables con el animalito. Recuerden, amigos, un animal, perro o gato, no es un juguete y los niños no pueden tratarlo así. Ellos tienen que ser responsables con sus animales, brindarle la comida necesaria y la atención que ellos merecen. Para ambientar esta mañana, les quiero compartir esta canción. Como joven nacida en los 2000, soy amante de las novelas brasileñas y crecí viendo la famosa novela Lazos de Familia. A muchos nos parecerá reconocible su nombre. No solo la historia es interesante, también su soundtrack. Incluyen canciones que marcaron una parte de nuestra juventud y son familiares a nuestros oídos. Corcovado. Quiet Nights of Quiet Stars, Stan Getz, de la banda sonora de Lazos de Familia. Disfrútenla. Quiet nights of quiet stars, quiet chords from my guitar, floating on the silence that surrounds us. Quiet thoughts and quiet dreams, quiet walks by quiet streams, and a window that looks out on Corcovado. Oh, how lovely. Quem se ama, muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar. Da janela vê seu corcovado, o redentor, que lindo. Quero a vida sempre assim, com você perto de mim. Até o apagar da velha chama. E eu que era triste e descrente desse mundo, ao encontrar você eu conheci. O que que é felicidade, meu amor. Escuchando A Nuestro Tiempo con Valeria Heredia. Actualidad, variedades y novedades. Sempre assim, com você perto de mim, até o apagar da velha chama. E eu que era triste, descrente desse mundo, ao encontrar você eu conheci. Que é felicidade, meu amor. Muy bien, amigos, ya estamos de vuelta. Anteriormente estábamos hablando sobre la responsabilidad que debemos de tener con nuestros animales. Ahora hablaremos sobre la valiosa actividad que cumplen los centros de rescate para perros y gatos. Estos centros de rescate cumplen una importante misión en nuestra sociedad, pues son los encargados de rescatar a los animalitos que se han visto abandonados en las calles de nuestro Quito. Por mencionar destacados centros de rescate animal en el Ecuador, encontramos al PAE, Protección Animal Ecuador, Camino a Casa, Lucky, Yo Amo Animales y Enda. Estos trabajan a nivel nacional cumpliendo con su misión de rescatar animales. Hay muchos perros que se ven abandonados en las calles desde que la pandemia empezó. Esto ha aumentado un 90%. Los casos pasaron a ser de 1 a 10 diarios. Podemos evidenciar día a día en nuestras redes sociales videos de abandono animal. Y esto es muy triste, amigos. ¿Cómo podemos ver esto que pasa todos los días y no actuar? El cambio comienza desde nosotros. Si somos responsables con nuestras mascotas, podremos influenciar positivamente a nuestros vecinos, familiares y amigos a tener una tendencia responsable con los animales. Y con este mensaje a la conciencia, damos paso a nuestra siguiente canción. Spanish Guitar, Tony Braxton. A smoky room, a small cafe. They come to hear you play and drink and dance the night away. Crawl and close my eyes, dream your mind, but you don't know, you don't even know that I am there. I wish that I was in your arms. De vuelta. Ahora nos preguntamos, ¿cómo podemos ayudar a las fundaciones? Es fácil. Principalmente, podemos impulsar la adopción y no la compra de los perritos. Visitar a los refugios y adoptar mascotas, perros y gatos. Hay muchos, de todas las edades, desde cachorros hasta ancianos. Recuerden, amigos, no solo podemos adoptar cachorros, también los adultos se pueden acoplar bastante bien a nuestras familias. Otra manera de ayudar a estos centros es los voluntariados. Voluntariados responsables. Esto significa que aparte de donar nuestro tiempo con los perros y gatos, también podremos aportar con comida e insumos a las fundaciones. Esto es importante, ayudar en esta manera, brindando un poco de comida balanceado para los gatitos y para los perritos que tanto lo necesitan. Si no contamos con el tiempo necesario para convertirnos en voluntarios en las fundaciones, podemos convertirnos en padrinos. Apadrinar a un gato o un perro significa aportar mensualmente con una donación, que puede ser mínima de $5 y máxima de 100. Esto significa que podemos cumplir con los gastos que ellos generan mensualmente y es una forma activa de ayudar a las fundaciones que tanto lo necesitan. Y como última opción les presento el convertirnos nosotros y nuestra familia en un hogar temporal. Esto significa que abriremos las puertas de nuestra casa a un animalito para que viva temporalmente con nosotros y de esta manera se logre acoplar a los humanos. Recuerden que ellos han vivido eventos traumáticos, han pasado en la calle y muchas veces dejan de confiar en el humano. De esta manera los podemos ayudar brindándoles el amor que tanto necesitan. Estas son las maneras en las que podemos ayudar a las fundaciones. Recuerden, adoptar, voluntariados, apadrinar o adopciones temporales. Ahora que ya sabemos cómo participar activamente con las fundaciones ecuatorianas, vamos a abrirle paso a nuestra siguiente canción. Solamente una vez. Nana Caymmi. Solamente una vez, amé la vida. Solamente una vez y nada más. Una vez nada más en mi huerto brilló la alumbra el camino de mi soledad. Una vez nada más se entrega el alma con la dulce y total renunciación. El prodigio de amarse, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Estás escuchando A Nuestro Tiempo con Valeria Heredia. Actualidad, variedades y novedades. De mi soledad, una vez nada más, se entrega el alma con la dulce total renunciación. Y cuando ese milagro realiza prodigio de amarse, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Bien, amigos, ahora de regreso, quiero hablar con ustedes sobre la tenencia responsable que implica una mascota. Debemos de tener conciencia con sus desechos. Lamentablemente, las calles de Quito muchas veces están embarradas de estiércol de los perros. No voy a hablar sobre los gatos esta vez, ya que ellos son muy cuidadosos con sus desechos y si uno les enseña bien, sabrán utilizar su arenero. Pero en cambio, con los perritos tenemos que tener mucho cuidado. Sus desechos pueden contaminar gravemente las calles de nuestra ciudad. Recordemos que compartimos las calles de Quito y es por esto que los debemos de cuidar y mantener limpias. Como dueños responsables de perros, debemos de tener conciencia con sus desechos. La tenencia responsable implica hacerse responsables sobre los desechos de estos animalitos. No debemos dejarlos salir solos. Por favor, no abran la puerta a sus mascotas y los dejen salir para que hagan sus desechos afuera. Eso no es responsable de su parte. Tal vez el animal no tiene la culpa, pero el humano sí, ya que les ha criado de una mala manera. No dejarlos a la intemperie es importante. Debemos cuidarlos de las lluvias fuertes y de los soles veraniegos que en estos días presentamos. Recuerden, nuestras mascotas pueden llegar a deshidratarse. Es por esto que no hay que dejarlos salir solos. Los dueños que son responsables con sus mascotas las sacan a pasear a diario. Ellos necesitan distraerse y estar en lugares abiertos para poder explorar y salir un poco de su hogar. Es importante que no los saquemos en horas donde el sol está muy potente. El piso se calienta y ellos no aguantan con sus almohadillas a caminar. Entonces, hagamos un esfuerzo y levantémonos temprano para sacarle al perrito o tal vez más de tarde cuando ya el sol haya pasado sus puntos máximos. Recordemos, si sacamos a nuestro perro a pasear, es indispensable llevar con nosotros una funda para recoger sus desechos. Así, ayudaremos a que todo el espacio verde esté limpio. Recuerden, los parques no son botaderos de desechos de nuestros animales. Nosotros tenemos que hacernos cargo responsablemente de sus desechos y llevar siempre una fundita con nosotros para recogerlos. Y ahora, Os Mutantes, con Baby. ¡Disfrútenla! You must take a look at the new land, the swimming pool and the teeth of your friend, the dirt in my hand. You know, you must take a look at me. Baby, baby, with me everything is fine. It's time now to make up your mind. We live in the biggest city of South America, of South America, of South America. Look here, read what I wrote on my shirt. Amigos y amigas, hoy hemos topado un tema de suma importancia, el abandono de nuestros animalitos. Aprendimos sobre la responsabilidad familiar con ellos, el cómo ayudar activamente a las fundaciones que trabajan para hacer su mejor esfuerzo en el Ecuador y cómo cuidar a nuestros peludos de la forma correcta. Espero que hayan aprendido junto a mí a la tendencia responsable de estos pequeños. Gracias por acompañarme. Amigos, hasta aquí ha llegado nuestro primer programa. Ha sido un gusto para mí acompañarlos estos 30 minutos. Coméntenme, ¿qué les ha parecido el tema de hoy? Para la próxima, también podrían sugerirme música que les agrade escuchar y también temas de los cuales podemos hablar. Toda su opinión me la pueden hacer llegar a mi número 098-7674-977. 098-7674-977. Nos volveremos a encontrar el próximo lunes. Un gusto haber compartido esta mañana con ustedes. Les dejo con esta canción interpretada por Bebel Gilberto, brasileña americana popular por sus canciones de bossa nova. So Nice Summer Samba. Hasta aquí, a nuestro tiempo. Gracias por su atención. Que tengan una muy buena semana. Les desea Valeria Heredia.